de Rensis Ayer y Hoy, el primer programa interactivo de la radio, donde nos escucha y lo escucha. Por AM650, Radio Belgrano y la cadena de la soberanía nacional. De Rensis Ayer y Hoy. De Rensis Ayer y Hoy. De Rensis Ayer y Hoy. Aprendiendo del pasado. De Rensis Ayer y Hoy. Cuando hace dos días este programa anticipó los números de la pobreza, estábamos poniendo sobre aviso de lo que ayer, al confirmarse como cifras oficiales lo que habíamos anticipado, hizo que estallara todo el periodismo y que salieran de bomberos Carolina Stanley, la ministra de Acción Social, y Dante Sica, el ministro de Producción y Trabajo, porque ya no se lo puede exponer a Macri, porque Macri ya no tiene más nada para decir, porque en aquella vieja frase que decía que él quería ser juzgado como presidente por si había bajado o no la pobreza al final de su mandato, no hace falta que llegue al final, sino que la ha ampliado como nunca en la historia política argentina, y entonces ya no saben cómo hacer para despegarse de la figura de Mauricio Macri, la misma figura que les permitió a la constitución de esa alianza llamada Cambiemos llegar al gobierno y al poder. Miren, ¿cómo será la descomposición de Cambiemos? Que María Eugenia Vidal realiza hoy lo que ellos llaman un retiro, que en realidad es una cumbre con su gabinete y algunos elegidos de la provincia de Buenos Aires para evaluar la situación y estar en Chapalmalal. Ayer, la policía de la provincia hizo una revisación exhaustiva de algo que es nacional, que es la residencia presidencial, y que presumían que podían estar colocando micrófonos para escuchar el debate que hicieran hoy los dirigentes de la provincia de Buenos Aires, que supuestamente están embarcados en el mismo barco que el gobierno nacional. Bueno, no es así. En la provincia de Buenos Aires están debatiendo si finalmente no tendrá que ser María Eugenia Vidal la candidata a presidente del sector de Cambiemos. Una parte de la Unión Cívica Radical, la de la provincia, la parte oficial del partido, apoya esta idea. Pero ayer, el Cotino Sigla viajó a Mendoza para reunirse con el gobernador Cornejo, que además es el presidente de la Unión Cívica Radical, para informarle que hay un grupo muy importante de radicales que están dispuestos a trabajar por la baña y que le está pidiendo que oficialmente rompan la alianza de Cambiemos y que lo hagan de manera absolutamente clara frente a todo el radicalismo y que digan que no pertenecen más a esa alianza y que integran un nuevo frente con los sectores del peronismo, del socialismo y demás para construir la presidencia de Roberto Lavagna. Esto se lo dijo ayer el Cotino Sigla en Mendoza al presidente de la Unión Cívica Radical. ¿Y por qué le dijo esto? Porque Jorge Zapia, que es el presidente de la Convención Radical, o sea que es el nucleamento más representativo del partido, trabaja abiertamente por la candidatura de Lavagna y viene dilatando la convención que se supone le tiene que dar el apoyo a la candidatura de Mauricio Macri. Bueno, esto no ha ocurrido y parece que no va a ocurrir. Por otro lado, en Lanús aparecieron los primeros murales, Vidal presidente, y el que está al frente de la Municipalidad de Lanús, Grindetti, había sido el responsable de la economía del gobierno de Mauricio Macri en la ciudad, y además Diego Kraber, que viene del peronismo y que es el responsable de la seguridad de ese municipio, es el que se puso al frente de la promoción de María Eugenia Vidal, candidata a presidente de la República. A pesar de los desmentidos que hubo, Vidal recibió una enorme cantidad de adhesiones, lo que lo sorprendió a todos. Y entonces llamó a una cumbre, a un retiro, así lo llaman ellos, para la jornada de hoy en Chapa del Malar. Es decir, saben que están contando con tiempo de descuento y que el salvavidas de plomo, que es el hecho de haber obligado a la provincia de Buenos Aires y a la ciudad autónoma de Buenos Aires, a Rodríguez Larreta y a Vidal, por ir juntos en la misma fecha, la boleta que dice Macri presidente para su reelección, es un salvavidas de plomo que los tira para abajo, porque se calcula que en este momento Macri está entre 10 y 15 puntos abajo en toda la provincia de Buenos Aires con relación a la última elección. Y entonces, si imaginariamente estaba Vidal 10 puntos arriba de Macri, bueno, y así todo lo podía perder, imagínense ustedes yendo en la misma boleta, donde se podría producir evidentemente la derrota en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires. Y aquí empieza a tallar lo que quiere hacer el Cotino Siglia. Quiere que Lustó sea el candidato en la ciudad, que haya un acuerdo con sectores del peronismo también en la capital, y que a partir de allí le quede la capital, o sea, la ciudad, al radicalismo, que le den participación activa en un gobierno imaginariamente con gobernador justicialista en la provincia de Buenos Aires, en una alianza también con radicales, y pretenden ver si pueden colocar a un radical de segundo de Lavagna, también los socialistas quieren colocarlo de segundo, y también el gobernador de San Juan ya se ofreció para ser el segundo de Lavagna, es decir, que habría un socialista, un radical y un peronista que están en esa línea. ¿Quiénes serían? Bueno, obviamente, el actual gobernador de la provincia de San Juan, que tiene elecciones, las PASO el próximo domingo, que va a ganar las PASO del domingo y va a ganar las elecciones como gobernador de San Juan, y después de ganar la provincia, estaría dispuesto entonces a decir públicamente que aceptaría poder acompañar a Lavagna. El otro es Lichi, que quiere ser también el vicepresidente de Lavagna. Y el Coti, ¿qué fue a decirle a Cornejo? Que Cornejo podría ser el vicepresidente de Lavagna si ese acuerdo fuera a nivel nacional. Es decir, si la Unión Cívica Radical rompe orgánicamente como partido la alianza que tiene con el macrismo y con el partido de Elisa Carrió. Así que eso está pasando en este momento. La cosa está muy complicada políticamente para el gobierno. Está de más hacer todas las observancias. Y en el mientras tanto, la marcha que se va a realizar el próximo 4 de abril no va a llegar a Plaza de Mayo, porque entienden los dirigentes que si van hacia Plaza de Mayo puede haber desborde y puede haber incluso una precipitación de un 2001. Y nadie quiere que este gobierno tenga una excusa, que se vayan diciendo nos voltearon, sino que quieren que terminen diciembre o, caso contrario, que renuncien por fracasados, pero no que haya ninguna cosa que ellos puedan decir después, no terminó porque no era un gobierno peronista. Entonces no quieren agitar ese fantasma y la marcha va a terminar el 9 de julio, arrancará en Plaza 11, no va a haber palco, no va a haber oradores aparentemente, y estarán discutiendo si hay un documento o alguna cosa. Y algún sector de izquierda querrá decir, bueno, pues, lleguemos a la plaza, y algunos harán su propia propuesta. Pero el 4 hasta ahora no van a la Plaza de Mayo, sino que termina en la 9 de julio. Ahora, este panorama, ayer le decíamos a Juliano el peligro que existe con los ahorristas. Bueno, este panorama se puede complicar, pero al máximo. Fíjense ustedes que ayer hicieron bajar unos centavos el dólar, pero ¿qué ha pasado? El Banco Central ha tomado una muy peligrosa medida para tratar de que los bancos puedan disponer del dinero de los ahorristas para hacer el canje por moneda extranjera. Ayer le decíamos que puede haber una especie de corralito, no decretado por el central, sino de los propios bancos, que si los ahorristas quieren retirar el dinero, ese dinero no esté porque el gobierno no le devuelve, sino que le da nada más que papeles en el dinero que tomó de los bancos. Ahora bien, ¿esto qué viene a manifestar? que no sabemos si se llega a diciembre. No sabemos si la economía llega a diciembre, para decirlo con elegancia, y por lo tanto están todos muy asustados en el gobierno, porque tienen las encuestas oficiales arriba de la mesa, donde pierden por escándalo, salen terceros, y por el otro lado tienen esto que acelera una descomposición absoluta que puede tener consecuencias inimaginables. Frente a esto, el radicalismo dice, hagamos lo que hicimos en el 2001, que muchos fueron reciclados en el gobierno kirchnerista y que habían participado de ese estruendoso fracaso que había sido la alianza. Bueno, metámonos en un gobierno de salvación que pueda encabezar la daña, pero metámonos oficialmente como partido, no que algunos se salven y se reciclen, sino tratemos de salvarnos todos, diciendo que no somos culpables porque nosotros hicimos una alianza electoral, pero no nos dieron decisión política. Eso es lo que le fue a plantear Nociglia a Cornejo, y esa es la discusión. Y ya salió también Storani a decir que es muy factible que el partido rompa con Cambiemos. Es decir, se están jugando barajas muy, muy fuertes, y además estamos ante decisiones de todo tipo, frente a datos lacerantes, humillantes, que lastiman, que ya lo hemos comentado antes que reaccionara toda la sociedad, que se lo hemos dicho a ustedes, que había un 32% de pobreza, y que eso está significando un volumen, porque hay que hablar de seres humanos, de 14.300.000 seres humanos pobres. En el país de la comida hay 14.300.000 personas pobres, pero tenemos subalimentados a una enorme cantidad de chicos, porque el 46.8% de los chicos que tienen menos de 14 años son pobres. Y entonces están en línea de pobreza, subalimentados, pierden su desarrollo, pierden su capacidad intelectual, y eso no tiene cura, no tiene arreglo. Es decir, que estamos ante datos escalofriantes, impactantes. Pero para que ustedes tengan una idea de dónde nos llevó Macri, para no ser pobre hay que ganar, una familia tipo necesita 27.570,43, dijo el INDEC. ¿Sabe cuánto es el cambio de hoy en dólares? $617.50. O sea, el salario más bajo, tanto hablar de Venezuela, que dice Mauricio Macri, bueno, estamos allí, penúltimos o cuatro o cinco lugares antes de Venezuela, porque $600 de salario no lo gana en ningún país subdesarrollado el que menos gana. Es decir, repito, trasladando al cambio de hoy lo que ha logrado el macrismo para tratar de tener mano de obra barata, produce más pobreza, produjo recesión, produjo una inflación galopante, destruyó la moneda argentina, y entonces con $600 una persona necesita para no ser pobre, y $600 es un salario que pagan en el Asia. En esto estamos hoy, y en esta temperatura, donde ayer hubo una reacción, parecía que todos descubrían la pólvora. Entonces se sabía que la pobreza había aumentado, se sabía que aumentaron 2,5 millones más de pobres, le dijimos con anticipación estos datos a nosotros en este programa, pero obviamente ayer parecían que todos estaban impactados y que todos se habían visto mucho más permeable. Entonces Carolina Stable dijo, es un día muy triste. No es un día muy triste, es un gobierno que ha entristecido a la Argentina, porque tienen 3 años de tristeza prolongada, de llevar al pueblo a la miseria y de usar palabras, porque terminaron diciendo, tanto Sica como ella, que el rumbo es este y que el único cambio que se puede hacer es este. Por eso, si la marcha del 4 llega a Plaza de Mayo, tienen miedo de que el gobierno no aguante. Y como saben que el gobierno se está complicando solo, algunos ya empiezan a barajar quién se haría cargo si Macri renuncia, si se haría también la vicepresidenta. Llegan a lucubrar si Pinedo sería el que presida la República hasta las elecciones. Todo eso habla la gente de Cambiemos. No habla la oposición, habla la gente de Cambiemos. Fíjense ustedes cómo están de aturdidos, y fíjense cómo están desesperados, que cuando el Titanic se hunde y la orquesta sigue tocando, los niños quedan relegados porque se tiran para salvarse hombres grandes y mujeres grandes. Dicho de otra forma, se están zambullendo para salvarse los integrantes de la Unión Cívica Radical que quieren hacerlo en forma orgánica y no como en tiempos del 2001, donde el kirchnerismo recicló a muchos culpables de la crisis, y hoy pasaría exactamente lo mismo. Muchos culpables de la crisis se podrían reciclar en un imaginario gobierno de Roberto de la Baña. El país está para cualquier cosa, porque la dirigencia tiembla y porque estamos en momentos muy peligrosos donde la sociedad argentina sufre y la dirigencia política no tiene nada más que una sola idea: sálvese quien pueda. ¿Y quién salva? Al pueblo argentino. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. 17 minutos han pasado de la hora 6, 20 grados 3 la temperatura en la ciudad. 131 años de lucha al servicio de los trabajadores ferroviarios. La fraternidad, el decano de los gremios argentinos. Omar Maturano, secretario general. Bueno, le decimos a los oyentes que hoy pueden escuchar hasta las 10 de la mañana, se va a prolongar el programa, porque vamos a insertar un debate de juventud que va a comenzar un poquito antes de las 9 de la mañana y que va a seguir hasta las 10, sin interrupciones, sin publicidad, sin nada, para que los jóvenes expresen sus ideas, y lo vamos a continuar durante todo el mes de abril para darle una oportunidad a los jóvenes, en este caso universitarios, de centros de estudios universitarios, que ofrezcan una visión distinta, sobre todo para aquellos que pertenecemos al 50% del padrón que tiene más de 40 años. Es decir, pretendemos en estos programas hacer debates con los sub 40, con los menores de 40 años. Así que los invitamos a todos para que no terminen a las 9 del programa, sino que sigan hasta las 10 con nosotros. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Se retiró Manu Ginóbili con una cuestión muy emocionante, la habíamos anticipado, ya que la camiseta 20 de los Spurs no se va a utilizar nunca más. Fue todo muy emotivo, lo que llamó la atención a Enrique, que había como 1000 argentinos, yo no sé si viajaron de aquí, si eran de allá. No, allí hay muchos argentinos, ¿no? Aparte, pero debe haber 1 millón de argentinos. No, hay muchísimos Unidos. Argentinos. Además, imagínese, Miguel, iba a estar lo más granado de la NBA, que lo admira realmente a Manu Ginóbili, y además compañeros de él, no solamente en el San Antonio Spurs, como fue el caso de Fabricio Oberto, sino de toda esa generación dorada que supo acompañarlo a él en, por ejemplo, la conquista olímpica allí en el 2004. Y respetó su nacionalidad, porque dio el discurso de despedida en castellano. Exacto, exacto. Realmente muy muy emotivo. Bueno, después lo podemos escuchar, ¿no? Sí, claro. Es 6 de la mañana, 20 minutos. está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Pues a ver, mañana, Diego, es el aniversario del comienzo del Congreso de Filosofía, que terminó el 9 de abril, comenzó el 30 de marzo, organizado por la Universidad de Cuyo en Mendoza, y que se transformó después en la comunidad organizada. Así que el lunes nos vamos a ocupar en extenso, con más espacio, más lugar, y vamos a hacer escuchar a la gente otra vez esa magnífica pieza oratoria de Perón, ¿no? Sí, pero me parece bárbaro, porque fue un discurso maravilloso el que hizo el general, no como el Congreso de la Lengua que se está haciendo ahora en Córdoba, que el más divertido fue cuando estaba vivo Fontana Rosa, hizo el discurso sobre las malas palabras. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, secretario general. Bueno, hoy comienza el fútbol de la penúltima fecha con la presencia de Boca, ¿no? Se anticipa Boca, juega mañana, juegan los demás grandes y queda uno solo, que es el que puede campeonar, que es Racing, para jugar el domingo. Sí, hay dos partidos hoy, Miguel, que tienen que ver con el inicio de la Superliga. A las 19 van a jugar en Rosario, Newell's Old Boys, que está muy complicado con el tema del técnico. Le pidieron que se quede a Héctor Vidoglio estos dos partidos. Y después irían a buscar a Sebastián Becasese, el actual técnico de Defensa y Justicia. Recibe a Huracán de Antonio Mohamed, que tampoco las tiene consigo. Está muy complicado el turco Mohamed como técnico de Huracán. Allí va a dirigir Patricio Lustó, insistimos, desde las 19. Y después, posteriormente, desde las 21:10 juega Boca, que está más pensando en la Copa Libertadores que en otra cosa. Recibe a Banfield en su estadio, en La Bombonera, desde las 21:10. Allí va a dirigir Pablo Echavarría. Hoy Boca, con una victoria, se asegura el tercer lugar en el campeonato y ya, por supuesto, está clasificado para la Copa Libertadores 2020. Medicamentos gratuitos para enfermos crónicos. Medicamentos con descuentos para todos los afiliados. Plan materno infantil de atención gratuita. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Una entidad comprometida con la salud de sus afiliados bajo la conducción de Horacio Valdés. Quiero ser evaluado como presidente si le pongo fin a la pobreza o no. Y esto va a ocurrir cuando termine mi mandato. Después de haber hablado de la pobreza cero en la campaña, bueno, Macri no hace falta que llegue a diciembre, ya todo el mundo sabe que ha aumentado de una manera impensada por ellos mismos, supongo yo, la pobreza con la medida. Pero lo grave es que todos los que hablan dicen, este es el camino, hay que seguir con esto, etcétera, etcétera. Es decir, quieren seguir fabricando pobres en la Argentina. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. Bueno, Diego. Bueno, hoy, un día como hoy, 29 de marzo, pero en dos fechas diferentes. En el 76 y en el 81 se produjeron dos hechos fundamentalistas del sangriento golpe de la Junta Militar. La más sangrienta dictadura que derrocó al gobierno democrático de la presidente María Estela Martínez de Perón. El 29 de marzo del 76 en nuestro país, cinco días después del golpe de Estado que dio inicio al proceso de reorganización nacional, el teniente general Jorge Rafael Videla asume oficialmente como presidente de facto. Cinco años después, el 29 de marzo de 1981... el dictador Jorge Videla le pasa el poder al teniente general Roberto Eduardo Viola y asumen los nuevos ministros. Oscar Camillón en Relaciones Exteriores, Lorenzo Sigó en Economía, Jorge Aguado en Agricultura y Ganadería y Eduardo Oxenford en Industria. Y como primera medida económica del nuevo gabinete, el peso moneda nacional se devalúa un 30%. Tristes recuerdos de la época más oscura de nuestra querida República Argentina. Vos sabés que también, un día como hoy, José María Guido se hacía cargo, en otro intento de golpe fracasado, los militares se querían quedar con el poder, y entonces aparece Guido reemplazando a Frondizi, que era el responsable del Senado, y José María Guido terminó siendo un títere de los militares, pero también ocurría esto en la Argentina un día como hoy. Es decir que es una fecha bastante aciaga, ¿no? Es bastante mala, porque el 29 de marzo del 62, como vos decís, se produce el golpe de Estado cívico-militar que voltea a Frondizi y que ingresa en un lío que tenían entre mismos las Fuerzas Armadas, porque hubo varios que fueron a retiro o que los retiraron directamente. Vos sabés que a mí me pasó un caso muy curioso. Estábamos almorzando en La Cabaña, ¿te acuerdas el restaurante ese de Entre Ríos? Y en una mesa había un señor sentado con otra persona comiendo, llegaron de golpe un montón de gente de civil y lo sacaron de la mesa y no entendíamos qué pasaba. A la noche vimos que ese señor que estaba ahí almorzando era el que asumía de presidente de la nación, era Guido, que estaba comiendo en La Cabaña, y lo fueron a buscar porque dijeron, hágase cargo. Sí, lo llevaron de prepo. Además, querían poner un civil y no sabían a quién, y eligieron a Guido. Pensaron que era el más maleable, seguramente. 26 minutos pasan de la hora 6. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. ¿Los teléfonos de la radio? Los teléfonos de Rensis, ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp, 11-4028-6206. ¿Quién es? Buen día, de Rensis, Hugo de la Boca. Yo creo que si alguien piensa que el señor presidente va a renunciar, va a dar un paso acostado, se va a bajar de la candidatura, están totalmente equivocados. Pues estoy seguro que si le preguntan a él, su gobierno fue magnífico. Tiene una soberbia que si se llega a caer de esa soberbia, se mata. ¿Y quiere que le diga más? Este es un país, es una vaca lechera que le da leche siempre a los mismos. Rara vez nos tomamos un vasito de leche nosotros los obreros o los asalariados. A veces estamos algún tiempito muy corto, más o menos, con algo de dignidad vivimos, y después tomamos leche mezclada con agua. Nada más, que tenga buen día. Y bueno, ¿y estos radicales qué quieren? Alianza, pero si estos son unos fracasados y son mufa. O sea que no hagan ninguna alianza con esa gente, que son mufa. Mufa son los radicales. Que tenga buen día. ¿Quién es? Buen día, de Renzi, Luis de Montegrande. Quería comentarle que creo yo que el índice de pobreza no es real el que dio el gobierno, porque el INDEC mide por trimestre, y en el segundo trimestre del año pasado, el tercer trimestre fue 28 puntos, ahora el gobierno da 32 por el semestre, un promedio, o sea que el último trimestre del 2018 fue alrededor del 36%. No, pero los datos estos son de la UCA, y los datos oficiales que dio el INDEC la otra vez, que estaba marcando el crecimiento mensual, pero yo entiendo que sí, y que además no solamente eso, sino que el relevamiento social no se hace completo, porque si un doble de pobreza e indigencia se saca en función, ¿sabe cómo?, a lo que se traduce eso a dólares y cuántos dólares se precisa, etcétera, etcétera, para no ser pobre. Pero después vienen las otras consecuencias del mal alimentado y de la línea de pobreza. Vienen las muertes que no están censadas, vienen las deformaciones que no están censadas, es decir, viene el costo social agravado de estas cifras, que no importa si es 32, 33 o 35, porque son seres humanos, ¿no? Sí, claro. Lo que pasa es que el periodismo que defiende al gobierno habla que un 32% ya había cuando agarró en diciembre de 2015 de pobreza, y que ellos la habían bajado y ahora volvió al 32%, pero a mí me parece que hay más que antes, me parece, ¿no? Me gustaría que Giuliano a lo mejor tiene esos números, cuando hable, si lo puede dar, sería bárbaro. No, esos números no los maneja él, pero sí lo maneja, repito, la UCA, lo maneja el INDEX, puede ser opinable. Pero aún con estos números, es gravísimo. Claro que es gravísimo. Tratan de que alivianarlo un poco. Es la tercera parte de la población argentina. Sí. ¿Qué le iba a decir? Mire, los radicales son furgón de cola, ¿eh? Ahora, vaya Corrientes, que está gobernando Cambiemos, sí. Y tiene el 40% en línea de pobreza. En Resistencia Chaco, sí, sí. Cifras iguales. Sí, sí, van primero. Estamos muy muy complicados. Yo creo que ahora lo quieren usar a la baña, para reemplazar al gobierno que se va, para seguir con lo mismo, no sé. Yo a mí me gustaría que presentaran un plan de gobierno a la oposición. Veremos cómo sigue. Bueno. ¿Quién es? Hola. Buen día, Augusto. Bueno, mire, la señora Carolina Stanley representa a los niños ricos que tienen tristeza, pero de sus palabras se desprende que están dispuestos a sacrificar todas las generaciones que sean necesarias, matándolos de hambre o creando nuevos zombies que sean incapaces de defenderse políticamente. Porque si uno hace el desglose de ese 32%, que es un promedio, la mayoría de los niños de 0 a 14 años es un 46%, o sea que prácticamente toda la niñez, salvo los niños ricos que tienen tristeza, están, digamos, bajo la... En la línea de pobreza, sí. Y después hay que contar cuántos de esos están en la indigencia. La subalimentación, lo cual... Eso no tiene arreglo, para toda la vida la deformación. No tiene ningún futuro, ¿qué es lo que buscan? Y la señora Carolina Stanley ni siquiera anuncia una caja de pan como hacían los radicales. Directamente dice, y bueno, qué triste, pero no tenemos más remedio que sacrificarlo para que exista esta raza de víboras que siempre han llevado el fracaso a la Argentina. Cuando este sinvergüenza que preside el país habla de 70 años de populismo, se olvida de la cantidad de años de dictadura que ahí no gobernó el populismo y siempre nos llevaron a la miseria y al endeudamiento eterno. Sí, pero hubo un crecimiento patrimonial de las empresas del padre del que él fue gerente notable, ¿no? Y aparte de que se enriquecieron ilícitamente estos miserables, yo creo que más que abundar en calificativos que ya la sociedad lo tiene y por eso ellos están muy asustados porque saben que en este momento salen terceros. Entonces, frente a todo esto que les está pasando y que nos está pasando a nosotros como argentinos, me parece que lo que hay que ponerse a pensar seriamente es decir, bueno, ese plan de salvataje, los 10 puntos centrales que hace rato venimos pidiendo, ¿no? Sí, bueno, no tenemos más remedio dada la situación de que era un gobierno de salvación nacional. Sí, sí. Pero estos tipos no hay que permitirle que se escapen del país, ¿eh? Estos tipos, porque el señor Mauricio quiere irse a vivir a España o a Italia. Está preparando la huida, ¿no es cierto? Ya creo que una de sus hijas fue a comprar una vivienda en Italia. ¿De quién habló? De Mauricio Macri. ¿Eh? ¿Te dicen que se va a ir del país? Por supuesto que se quieren ir del país. Todos se quieren rajar, hasta los periodistas que lo defienden dicen que se quieren rajar del país. Bueno. Entonces, ¿qué pasa? Hay que detenerlo preventivamente, juzgarlo y sacarle todo lo mal habido, como ellos han dicho... ¿No es cierto? La extinción del dominio y de la ciudadanía, diría yo, porque son todos vendepatria estos miserables. Un saludo. Buen día. Miguel. Señor. ¿Quiere escuchar el discurso de Manu Ginóbili? A ver. Hace 20 segundos de que elegimos la profesión correcta. As we honor number 20. Lo agradecido que estoy yo de estar aquí en Houston, Texas. Lo mismo digo. Privilegiados de ser testigos de este momento tan maravilloso para los que amamos el deporte y especialmente el básquetbol. Y ahora el momento, Ernesto. Ahí está. Finalmente, la novena casaca que se retira en la historia de los San Antonio Spurs. Saludando al público en este momento. Johnny Moore, Avery Johnson, Bruce Bowen, James Silas, Tim Duncan, Sean Elliott, George Irving, The Iceman y David, el almirante Robinson. Y ahora, la vez. La leyenda argentina que se hizo leyenda mundial. El Valle. canadiense que se ganó a toda la NBA. La 13, la 44, la 11, la 50, la 32, la 6, la 12, la 21 y ahora la 20. Todas las casacas retiradas en la historia. Abrir y cerrar de ojos termina mi carrera, he ganado campeonatos y tengo a estas leyendas también a mi lado, gente que yo admiro. I love what they have to say and it's just overwhelming, completely leaves you like mind blown. So I'm so thankful. I would like to go shake each one of your hands. Estoy muy agradecido de todo esto, quisiera ir y estrechar las manos de todos ustedes. Y es lo que siente de verdad. I also want to acknowledge that, you know, I made it here. It was a long ride from growing up in Argentina, but I'm telling you, I've been very lucky. I've been lucky my whole life. And a few examples are that I quiero reconocer was raised de donde salí with, y la suerte que tuve present, desde Argentina hasta este camino. Y muchas personas también brillaron el camino para yo poder alcanzar todo esto. I was born in a city that lived basketball in a very special way. Nací en una ciudad que vive el básquet de una manera muy especial, muy diferente. Craziness of es una locura al hablar del básquet. A lucky break too. I didn't choose to be born there. I didn't choose to be born in that family. Another crazy one is that uno no elige dónde nace, por eso hablo de suerte. Toda la ceremonia ayer ocurrida en San Antonio, donde una multitud acompañó a Manu Ginóbili. Salud, váyanse. En José de Paz cuidamos la salud de nuestro pueblo. Hospital de Traumatología y Rehabilitación Domingo Anquio. 02320-353101. Hospital de Alta Complejidad y Diagnóstico Rubén Cacho Caporaletti. 02320-353102. José C. Paz, gobierno con sensibilidad social. Mario Ishii, intendente. Dijeron que venían a cambiar la Argentina y vaya si la cambiaron. 2.700.000 argentinos indigentes. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. 2.700.000 nuevos pobres en el país de los amarillos. Por la recomposición de los saberes de los compañeros jubilados, por el regreso del tren a todo el país, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. Si usted le prestó el voto a Macri, sabe que no lo tiene que volver a votar nunca más. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. Los teléfonos están abiertos. Los teléfonos de Renzis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. ¿Sí, quién es? Sí, buenos días, Jorge de Matanza. Lo que yo veo que nos quedamos siempre con la anécdota, con la estadística. Todos números, pero la gente detrás de esos números está gente que no puede vivir más. ¿Cómo llega a diciembre esta gente esperando la promesa del cambio? ¿Y qué hacemos mientras tanto? Los chicos se mueren, se enferman, los viejos se mueren. No, eso es cierto, pero usted también tiene que pensar que no hay una solución inmediata, aunque se cambie el gobierno mañana. Esto es muy difícil, es una crisis muy profunda, y no solamente eso, sino que han firmado deudas a 100 años. Así que imagínense que los nietos de sus nietos van a estar pagándola. ¿Cuándo va a haber un ¿cómo? ¿Cuándo va a haber un Menem Gate, un proceso Gate, no, un Macri Gate, un De la Rúa Gate? ¿Alguna vez tengamos un poquito de vergüenza y separemos a la gente que nos sirve, hagámosles pagar algo? Ah, bueno, pero ahí está el grave problema nuestro en cuanto a lo que siempre venimos diciendo de la falta de participación activa de la sociedad en hacer respetar su voto. La gente cree que el día que votó termina todo y el día que votó empieza todo. Hay que controlar al que se eligió, ¿no? ¿Y cómo lo controlamos? ¿Cómo? ¿Cómo lo controlamos? Hay muchas formas. Miren, cuando usted agarra una lista y ve... porque vamos a ser honestos, todos, yo me incluyo, votamos la cabeza, decimos, bueno, votamos esta lista, no, ni siquiera estudiamos quiénes son los que acompañan esa lista, si tienen currículum o prontuario, ¿no? De acuerdo, pero ¿cómo podemos participar en la formación de la lista? No, pero digo, cuando uno descubre que hay en esa lista que uno va a votar, hay uno solo que no merece el voto, y bueno, hay que poner en discusión toda la lista. Lo que ocurre es que somos muy difíciles los argentinos porque tenemos expresiones de crítica constante, decimos, bueno, hay que hacer esto, vayan y háganlo. No, tenemos que ir nosotros a hacerlo. Los saludo. Gracias. ¿Quién es? Hola. ¿De quién es? No, estaba hablando con usted de Renzi, no sé si me cortó José de Saavedra. No, usted no salió de aire. Sí, yo salí. Estaba comentando lo de la manifestación del día 4. No salió, es la primera vez que está al aire. Ah, bueno. No, yo simplemente lo que le quiero decir es que si el pueblo el día 4 no llega a Plaza de Mayo, nos devoran los de afuera. Este gobierno tiene también unos meses por delante. Usted imagínese que el dólar nadie sabe dónde va a llegar. Y cuando llegue, si lo bajan, va a ser con el auxilio del pueblo. Mire, están vendiendo dólar futuro a diciembre a 57,44. Hagamos una pueblada. Suba quien suba al poder, peor que este que tenemos no va a ser. Estoy de acuerdo con usted. Entonces, hagamos una cosa. Vayamos unidos a Plaza de Mayo. Que Dios nos ayude y que Dios nos ayude a salvar lo poco que todavía nos puede quedar para ir adelante. Porque bueno, nos han metido en un pozo. Bueno, si la marcha llega a la 9 de julio y la gente quiere seguir hasta Plaza de Mayo, no le va a parar a nadie, ¿no? Usted imagínese, Renzi, nos han metido en un pozo tan grande y nos siguen metiendo que de acá hasta octubre, ¿cómo terminamos? Los saludo. Gracias. ¿Quién es? Buenos días, Miguel. Eduardo Latino. Mirá, el gran intérprete de nuestra música ciudadana, José Tinelli, pariente de Marcelo Hugo, le puso la música a la letra que Enrique Cadícamo, el poeta de Luján, hizo para que formaran así el tango Por la Vuelta, de Cadícamo y Tinelli. En una parte del tango, la letra dice, la historia vuelve a repetirse, y claro que se vuelve a repetir, se vuelve a repetir la historia, se vuelve a repetir nuestro seleccionado nacional, y nos viene la vergüenza de Rusia, de este partido con Venezuela, indignante, de este magro triunfo en Marruecos, claro, la historia vuelve a repetirse. Te saludo. No, pará. Le pido a Diego, en honor a la alegría que tenemos los que queremos el fútbol. Espera un poquito. 6:45, 20 grados 3 la temperatura. La historia vuelve a repetirse. Afuera es noche y llueve tanto. Ven a mi lado, me dijiste. Hoy tu palabra es como un manto grato de amistad. Tu copa es esta y la llenaste. Bebamos juntos, viejo amigo. Dijiste mientras levantaste tu fina copa de champán. La historia vuelve a repetirse, mi muñequita dulce y rubia, el mismo amor, la misma lluvia, el mismo loco afán. ¿Te acuerdas? Hace justo un año nos despedimos sin un llanto, ninguna escena, ningún daño, simplemente fue un adiós inteligente de los dos. Como la historia vuelve a repetirse, nosotros hoy a partir de las 9 de la mañana vamos a poner a Jóvenes en Debate, lo vamos a hacer durante todo abril también. Estos Jóvenes en Debate que vienen en esta primera presentación representan al Frente de Estudiantes Peronistas. Va a estar Nazareno Carísimo, de Mella, una de las organizaciones activas de las universidades, Gisela, va a estar Sarradas representándolo, por Auge Somos va a venir Tomás López, Lucas Didoro por los libertarios, es decir, por el liberalismo, para iniciar el primer debate de ideas de jóvenes universitarios que vamos a continuar, repetimos, todos los viernes durante abril también. 6 de la mañana, 48 minutos, 23, así que usted quédese hasta las 10 en sintonía de Ayer y Hoy. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Diego. Romildo Rizzo, poeta y escritor rioplatense en el recuerdo. Romildo Rizzo nació el 20 de octubre de 1882 en Montevideo y falleció el 29 de marzo de 1946 en la misma ciudad. Narrador y poeta gauchesco uruguayo, parte de sus textos son conocidos por haber sido interpretados por artistas como Don Atahualpa Yupanqui, Santiago Chalar y Alfredo Zitarrosa. Romildo Rizzo, poeta y autor de los libros Ñandubay, Aromo y Hombres, su poesía fue musicalizada por Atahualpa Yupanqui. Entre otras, su poema Los ejes de mi carreta, El aromo y Canción de los Homeros. Tenía 63 años cuando falleció. Nació en una familia de clase media montevideana, integrada por su madre Amelia Sánchez, su padre que era oficial de Marina, Luis Rizzo, y sus hermanos Amanda, Irene, Luis y Juan Carlos. Siendo un adolescente, tuvo una trayectoria de estudios regulares en el cual solo estuvo como alumno regular solamente en el primer año y continuó el resto en forma libre. Comenzó a escribir en su juventud, a la vez que integró el Club Taurino de Montevideo, que tenía su sede en la Plaza de Toros del barrio de La Unión, A los 17 años, 1899, empezó a trabajar como supernumerario de la Contaduría General de la Nación y posteriormente como subjefe del batallón número 10 de la Guardia Nacional. En 1910 se trasladó a la Argentina y se radicó en Rosario, donde ejerció distintos oficios, entre los que se cuenta la de vendedor de lubricantes, y trabajó en la empresa Yerbatera Argentina, sociedad anónima, donde llegó a ser gerente. Debido a ese trabajo, Rizzo debió vaquear por varias provincias argentinas, como Tucumán, Salta, Misiones, Entre Ríos y Corrientes, y así también como parte del territorio paraguayo, y así nació esa poesía maravillosa que es Los ejes de mi carreta. Romildo Rizzo, uno de los grandes poetas gauchescos rioplatenses a los que tenemos olvidados. Donata y de Atahualpa Yupanqui, Romildo Rizzo, Los ejes de mi carreta. Los ejes me llaman abandonado, porque no engraso los ejes, me llaman abandonado. Si a mí me gusta que suenen, pa' que los quiero engrasar. Si a mí me gusta que suenen, pa' que los quiero engrasar. Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Demasiado largo el camino, sin nada que me entretenga. Los ejes de mi carreta, un clásico olvidado, como decía Diego. Desde 1919, transportando a los argentinos. UTA, 100 años a su servicio. Roberto Fernández, secretario general. Mañana es el aniversario del comienzo del Congreso de Filosofía. El lunes ustedes van a tener todo el informe completo, pero así empezaba Perón para inaugurar ese congreso que se realizaba en Mendoza. Señores congresales, excelentísimo señor vicepresidente de la Nación, señores ministros nacionales y provinciales, autoridades nacionales y provinciales, señoras, señores. Deseo, señores congresales, que al pisar esta tierra os hayáis sentido un poco argentino y con ellos nos habréis hecho un gran honor, brindándonos una inmensa satisfacción. Para el corazón argentino, en nuestra tierra, nadie es extranjero, si viene animado del deseo de sentirse hermano nuestro. Ese corazón y esa hermandad es lo que os ofrecemos como más sincero y como más precioso. Que os sintáis en vuestra casa será nuestro orgullo. En ella nadie os preguntará quién soy, y os ofrecerá con el pan y la sal de la amistad esta heredad de nuestros mayores que queremos honrar como la honraron ellos. Así empezaba Perón el discurso que después iba a terminar siendo una pieza oratoria del análisis de dónde llegábamos nosotros, de dónde veníamos, cuando establece del pensamiento de los griegos, de la ley de los romanos, del derecho de los romanos y de la fe de los cristianos. El lunes, en una entrega especial, entonces, toda la comunidad organizada. Desde la luna de miel hasta los ajuares para recién nacidos, desde la ayuda escolar hasta el secundario. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, con sensibilidad social. Asesoría legal y gremial con la conducción de Horacio Valdés. Faltan 5 minutos para las 7 en la República, teléfonos abiertos. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. ¿Quién es? Muy buenos días, Derrensis. Pablo le habla de Devoto. La verdad que escuché a un hombre que dijo una gran verdad hace un ratito. ¿Qué va a pasar con este hombre? ¿Va a salir corriendo a España a esconderse? ¿No es hora de que empecemos a pensar en el fusilamiento a los traidores? Ellos lo hicieron cuando en José León Suárez mataron y fusilaron gente. ¿Por qué no hacerlo la gente decente con estos sinvergüenzas y ladrones? ¿Por qué no? ¿Cambiarán las leyes? Bueno, que cambien. ¿Se entiende? Hasta luego. Hasta luego. ¿Quién es? Hola. ¿Quién es? Alberto Morón. Buen día. Mire, cuatro formas de gobernar. Un modelo de gobierno de atracción de capitales para la timba financiera, que es lo que están haciendo, lo que están ahora. Lo que ellos dijeron que iban a hacer, que no lo hicieron, que sería un sistema agroexportador de productos básicos y materias primas, que lo están haciendo muy mal, en perjuicio del Estado. Un sistema agroexportador industrialista, que es lo que propone Lavagna, y un sistema agroexportador industrialista y distribuidor de riqueza, como el que hacía el gobierno anterior. Yo creo que a la gente el tema de la distribución de la riqueza a nadie se la va a sacar de la cabeza. Y van a insistir con Cristina, y van a insistir con ese sistema. Porque en este momento es momento de un gobierno de salvación nacional que se proponga industrializar fuertemente el país para dar millones de puestos de trabajo. Y no es un momento de distribución de la riqueza, pero ¿cómo usted le saca de la cabeza a los kirchneristas y más a los cristinistas que es un momento mayor todavía para la distribución de la riqueza? Ahí es el tema. Ay, perdón. Acabo de enterarme de los acontecimientos producidos en el día de hoy. Por eso, y no sé si está esta tarde con mi descamisado en la Plaza de Mayo de nuestras glorias. Yo no quiero que termine este día memorable y hacerle llegar mi palabra de agradecimiento y de homenaje uniendo así mi corazón de mujer argentina y cronista al corazón de mi pueblo, que hoy ha sabido probar una vez más la grandeza de su alma y el heroísmo de su corazón. El pueblo argentino tiene derecho a ser respetado y a ser defendido en su voluntad soberana, en sus derechos y en sus conquistas, porque es lo mejor de esta tierra y lo mejor de este pueblo que es Perón, tiene que ser defendido así como él, por todo su pueblo, por los trabajadores que han sabido convertirse en escudo y trinchera de Perón, por las mujeres que han dado en esta jornada histórica una lección de fortaleza y de fervor por la causa de Perón y por las fuerzas armadas que han sabido ser dignas de la grandeza de su pueblo. Yo les doy a todos las gracias en nombre de los humildes, de los descamisados, por quienes he dado justicia en mis caminos y deben ser mi salud. pero no de mi bandera. Evita, hablaba así, después del frustrado golpe de Menéndez, que tenía también como protagonista a Lanusse, y que fue una intentona de 1951, de las tantas que le hicieron a Perón. La otra la había hecho Suárez, un coronel, y ahora un Menéndez, el padre del Menéndez que después firmó el acta contra Inglaterra en Malvinas, y cuando le preguntó el jefe de los atacantes invasores si todas esas medallas eran de valor en combate, le dijo Menéndez, que estaba muy pulcro y muy bien vestido y perfumado, no, no, son condecoraciones. El norteamericano que contaba esto, que era el responsable del apoyo a los ingleses en Malvinas, dijo, nunca pudimos entender cómo en plena guerra estaba tan ampolíneo, tan bien presentado Menéndez. Bueno, era el hijo de aquel golpista. Él ahora, 7 en el territorio argentino, en el centenario de Evita, noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. De la hora 7 en el territorio nacional, en la ciudad de Buenos Aires, la temperatura máxima en la jornada de hoy llegará a 26 grados, la actual, 23, nubosidad variable y probabilidad de lluvias aisladas con chaparrones. El pronóstico extendido para el fin de semana, para mañana sábado, cielo parcialmente nublado, con vientos leves del sector norte. En la tarde-noche del sábado, nubosidad variable, vientos leves del sector norte, rotando al este. Para el sábado, la mínima 19, la máxima 28 grados. El domingo, la mínima será de 18 y la máxima de 26, y el cielo se va a presentar algo nublado con vientos leves del sector este. En la tarde noche del domingo, nubosidad en aumento, vientos leves del este que van a ir rotando. 2 minutos pasan de la hora 7 en el país. En la base Vicecomodoro Marambio, de un país bioceánico y bicontinental de la Antártida Argentina, 11 grados bajo cero, con una máxima que llegará a 5 bajo cero, nubosidad variable y bancos de niebla. En la base Esperanza, la temperatura actual es de 3 grados bajo cero, la máxima será de 2 bajo cero, y se presenta con nubosidad variable y vientos regulares fuertes del sudoeste. Base Carlini, 2 grados bajo cero, con temperatura máxima que llegará a 2 sobre 0, nubosidad variable, probabilidad de neblinas. Base Horcadas, temperatura 3 grados bajo cero, la máxima será de 1 sobre 0, 1 bajo cero. Base San Martín, temperatura actual 3 bajo cero, la máxima 1 sobre 0, nubosidad variable, probabilidad de nevadas. Base Belgrano 2, temperatura actual 18 grados bajo cero, la máxima 15 bajo cero, nubosidad variable con nevadas. 3 minutos pasan de las 7 de la mañana. En las Malvinas, en poder del pirata agresor, la temperatura es de 8 grados y la máxima llegará a 15. Están con neblinas y bancos de niebla y el cielo está parcialmente nublado, con los helpers que no ven bien. Según el INDEX, la pobreza alcanza el 32% en el 2018, datos que ya había anticipado el observatorio de la UCA hace unos días. Carolina Stanley dijo que era un día triste al conocerse la pobreza alcanzada al 32% de la población. Los periodistas oficialistas dejaron correr la versión de que iba a hablar Macri, ausente con aviso. Bonadío procesó a Cristina Kirchner y a Oscar Parrilli por usar aviones oficiales para llevar los diarios a Santa Cruz. es una nueva medida que tomó el juez y es la décima primer causa que lo lleva a procesamiento la expresidenta de la República. Además, un embargo de 500 mil pesos la expresidenta Cristina Kirchner y el secretario privado de la presidencia en aquella época, Oscar Parrilli, que después estuvo a cargo de la CIDE, quedaron procesados por peculado a raíz de los viajes de los aviones presidenciales simplemente para llevarle los diarios. Es la hora 7:05 minutos en la página deportiva. Comienza hoy la anteúltima fecha del fútbol de primera división, la número 24, con dos partidos a las 19 en Rosario. Newell's recibe a Huracán, arbitraje de Patricio Lustó. El rojinegro que dirige Héctor Bidoglio, por lo menos por estos dos partidos. Aguirre, Nadalín, Paredes, Fontanini, Ferrari, Casiabue, Rivero, Leal, Fórmica, Maxi Rodríguez y Alexis Rodríguez. Los 11 del conjunto de Antonio Mohamed, Pellegrino, Chimino, Mancinelli, Alderete, Walter Pérez, Auski, Damonte, Rossi, Roa, Gamba y Andrés Chávez. El otro encuentro que se va a disputar en el día de hoy a las 21:10 en la Bombonera, dirigiendo Pablo Echavarría, Boca recibe a Banfield, el Ceneice que dirige Gustavo Alfaro con Andrada, Buffarini, Lisandro López, Izquierdo y más, Marcone, Campuzano, Cristian Pavoni, Carlos Tevez, Mauro Zárate y Guanchope Ávila. Los 11 de Hernán Crespo, Banfield con Cambeses, Luciano Gómez y Belli, Jorge Rodríguez y Bravo, Pallero, Cecchini, Dátolo y Juan Pablo Álvarez, Julián Carranza y Agustín Ursi. En lo que tiene que ver con el básquetbol, hoy continúa el desarrollo de la Liga Nacional desde las 21. Peñarol recibe en Mar del Plata Regatas Corrientes. El partido se va a disputar en el Polideportivo de Mar del Plata. Además, Libertad en Sunchales recibe la Unión de Formosa desde las 21:30 en el hogar de los Tigres. Recordamos que en la jornada de ayer los resultados fueron los siguientes. Regatas Corrientes superó de visitante a Quilmes de Mar del Plata 87-80. La Unión de Formosa hizo lo propio con el Estudiante de Concordia 73-70. Y Quimsa de Santiago del Estero le ganó a Gimnasia en Comodoro Rivadavia 82-76. Y lo que tiene que ver con el Super Rugby, mañana vuelven a jugar los Jaguares tras la fecha libre que tuvo la semana anterior. Reciben a los Chiefs en el estadio José Amalfitane de Liniers desde las 18 y tendrá estas novedades el equipo que dirige Gonzalo Quesada, ya que vuelve Jerónimo de la Fuente, su capitán, en lugar de Bautista Escurra. Lo mismo hace Marcos Kremer, que va a reemplazar a Pablo Matera, en tanto Emiliano Boffelli hará lo propio con Bautista Del Gui. Entonces los Jaguares van a formar con Maico Vivas, Julián Montoya, Santiago Medrano, Guido Petti, Tomás Lavanini, Marcos Kremer, Tomás Lezana, Javier Ortega Decio, Tomás Cubeli, Joaquín Díaz Bonilla, Emiliano Boffelli, Jerónimo de la Fuente, Matías Moroni, Ramiro Moyano y Joaquín Tuculet. Una importante noticia para los que no tienen obras sociales o los que perciben las asignaciones universal por hijo. Atención con este dato. Los médicos y farmacéuticos ya tienen las instrucciones de integrar unos medicamentos de primer nivel con 40, 50 y hasta el 60% de descuento. Se tienen que presentar pidiendo medicamentos de primer nivel. La secretaría debe ser, la receta debe ser firmada validada por el sistema de farmacias, y la Asociación de Farmacias de la República Argentina logró este objetivo. Vamos a estar ampliando luego importantes descuentos que van del 40 al 60%, 40, 50 y 60 de medicamentos de primer nivel para los que no tienen obra social, para aquellos que están totalmente desprotegidos y que presentándose en el médico le tienen que plantear esa situación, o en la farmacia para que le den explicaciones y le permitan la receta con la que ustedes pueden comprar los medicamentos necesarios. Medicamentos de primer nivel, entonces, la receta debe ser válida por el sistema en las farmacias, con descuentos muy importantes en las personas que no tienen ninguna clase de obra social. En la hora 7:09 minutos, 20 grados 3 la temperatura, desde la capital argentina para el mundo, ayer y hoy. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio, de Rensis ayer y hoy. De Rensis ayer y hoy. Repasando la historia con Miguel Ángel Lentino. Hola Miguel. Buenos días a todos. Recién he escuchado hablar a Evita acerca de esta palabra extraordinaria y que se la lleva por delante, soberanía. Ustedes recordaban en el programa que en estos días de 1838 una escuadra de barcos franceses bloqueaba el puerto de Buenos Aires con el objetivo de obligar a la Confederación Argentina a otorgarle la libertad de navegación de los ríos interiores. Ese bloqueo duró desde el 28 de marzo de 1838 hasta el 29 de octubre de 1840, un año y medio cerrados los puertos fluviales de la Confederación Argentina. El verdadero motivo de ese bloqueo no era simplemente que pudieran ellos navegar, sino descargar su mercadería, su mano de obra, la mano de obra de sus obreros, de los franceses, de los europeos. Porque en la provincia de Buenos Aires, en los pocos años que llevaba de gobierno Rosas, no llegaba a 10, sumando la segunda gobernación con la primera, es que en la provincia de Buenos Aires se habían instalado 106 fábricas que funcionaban con la fuerza de máquinas a vapor y más de 700 talleres artesanales de tejidos de hilados que se sumaban a los de la provincia del interior, además de curtiembres, talabarterías que hacían monturas, cinturones, es decir, trabajo nacional. Esto se termina recién el 29 de octubre de 1840 con el tratado Arana-Macú. Y poco tiempo después a Rosas le mandan una máquina, lo que se llamó la máquina infernal, para atentar contra su vida, porque lo que defendía en ese momento Rosas desde el gobierno era el trabajo de los argentinos. Un día como hoy, en 1829, moría el brigadier general Cornelio Saavedra, aunque poco antes de morir, ya cercano a los 70 años, había ofrecido sus servicios para ir a pelear en la guerra contra el Brasil. Había nacido en el Potosí, pero poco por casualidad, porque el padre de la familia Saavedra se había trasladado allá, a donde él había nacido. Y nació Cornelio Saavedra, pero cuando era un chico ya vino para Buenos Aires. Y fue él el que resolvió el problema planteado en 1810, absolutamente sin derramar una gota de sangre. Cuando dijo las brevas ya están maduras, y desde la comandancia del regimiento de patricios fue quien produjo que se produjera en ese momento la caída del virrey y el primer gobierno patrio, así entre comillas. Según Juan José Villamonte, el gobernador en aquel momento, Cornelio Saavedra fue realmente uno de los verdaderos padres de la Revolución de Mayo, junto con Manuel Belgrano y Juan José Paso, el otro secretario de la Junta del que no habla la historia, sino que nos habla de Mariano Moreno. Y para finalizar, mañana 30 de marzo de 1793 nacía Juan Manuel de Rosas. Y hubo un paralelismo, por eso lo traigo, entre los gobiernos de Rosas y de Perón, porque Rosas en 1836 dicta la ley agraria suavizando las condiciones de los trabajadores rurales. Rivadavia había hipotecado la tierra pública en garantía de esa deuda externa que él había contraído, por eso no la pudo vender y debió entregarla en enfiteusis. Era una suerte de entrega de tierra para que se trabaje, pagando naturalmente un arrendamiento o laudemio. Esta palabrita laudemio es muy importante porque le permitía a los acreedores que se les dio esa tierra en garantía a que la vendieran. Ellos, los acreedores, no el gobierno argentino. Y Rosas dictó varias leyes sobre tierras públicas. Esto, una de esas leyes provocó lo que se llaman Los Libres del Sur, una revolución de estos tipos que se le había entregado la tierra en la época de Rivadavia y no la explotaba. Entonces Rosas rechaza esa enfiteusis que había entregado Rivadavia y empieza a entregarle tierras a los que realmente la trabajaban. Y en el gobierno de Perón, por imperio de la ley de tierras que había entregado a 4.480 familias título de propiedad, permiso y concesiones, no hubiese podido realizarse esta acción cuando el gobierno era manejado por una oligarquía de terratenientes o de serviles abogados al servicio de los extranjeros. Tanto Rosas como Perón son los únicos gobernantes argentinos que tuvieron como meta excluyente la defensa de la soberanía nacional, pero en ese sentido también, en el sentido de la defensa del trabajo de los argentinos. Y además un día como hoy los paraguayos nos declaraban la guerra, declaraban la guerra porque Mitre ya los había ofendido sobremanera, ¿no? Bueno, claro, es el comienzo de la guerra de la Triple Alianza, porque precisamente el Paraguay, y esto también no se dice en la historia y no lo reconocen los paraguayos, el progreso de Paraguay en aquel momento, que era una de las naciones más pujantes, llamada a ser potencia, sí. Se debía a que Rosas había hecho todo el esfuerzo para evitar que a través de los ríos interiores de la Confederación Argentina se entrara toda esa mercadería con mano de obra extranjera que venía de Europa, y sin gastar sus recursos el Paraguay estaba protegido. Por eso ellos logran tener altos hornos, logran tener, porque el gasto lo hacíamos nosotros, de la misma manera que Perón luchó para la integración suramericana con la conformación del ABC. Argentina invirtió mucho esfuerzo en lo que después sería el Mercosur, un Mercosur que sirvió en parte para el trabajo mancomunado de estos países, pero en realidad los que se beneficiaron con el Mercosur fueron las empresas. Y que acaba de rifar ahora Macri con esta nueva cosa que termina de armar a pedido de Trump, donde arma con los chilenos, justamente con los paraguayos y con los brasileños, una nueva salida. La seguimos el viernes. La seguimos el viernes, pero el que reconoció primero esto fue San Martín, cuando en una carta cortita, que si me permitís voy a leer, dice: como argentino me llena de un verdadero orgullo al ver la prosperidad, la paz interior, el orden y el honor restablecido en nuestra querida patria. Que goce usted de salud completa y que al terminar su vida pública sea colmado el justo reconocimiento de todo argentino. Esto que le manda San Martín a Rosas es demostrativo que ese otro grande, por eso el pueblo unió a San Martín Rosas Perón, reconocía cuál era la verdadera defensa de la soberanía argentina, no solo la defensa del territorio, sino la defensa del trabajo de los argentinos. Pueden ir tomando nota los que quieran atender. Voy a cantar con placer lisonjas para un patriota. Bien a lo lejos se nota que soy del suelo un pedazo, pero que quiere amigazo el que nació pa' cantar. Nunca se debe callar, ni aunque lo de entrenarazo. Brigadier general fue una llama precursora o es claridad de la aurora y de la nacionalidad, o es caudillo colosal en las luchas del desierto, no figura entre los muertos que la historia sublimiza, pero dejó su divisa, sendero de patria abierto. Sombrero en mano y de a pie, saludo al restaurador con el respeto mayor con que su causa abracé. Soy nacido en la merced federal sin vuelta de hoja, alzo la divisa roja, pendón del argentinismo, emblema de patriotismo y libro de limpia foja. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11 40 28 6206. Seguramente que terminaba a don Juan Manuel de Rosas, pero hoy tenemos muy apretado todo y a pesar que vamos a estar allí, dame un mensaje de WhatsApp. Hola Miguel, habla Víctor de Fiorito. Te quería preguntar, ¿dónde están los políticos, los sindicalistas? Que el desastre que está haciendo este tipo, están todos escondiditos. Se ve que agarraron todo el queso y se callan la boca, ninguno dice nada. Yo te comento, trabajo en una papelera y los días que cae feriado un domingo no me lo pagan, porque la dueña dice que nosotros no trabajamos el domingo. El sindicato hace reclamos y reclamos y nadie nos paga los feriados que ganamos. Por ejemplo, el 24 que pasó, que fue feriado. Bueno, Miguel, un abrazo. Hola Miguel Ángel, soy Alfredo de Quilmes. Quisiera ser presidente para salvar al país de todos estos traidores a la patria. Todas esas circunstancias se tienen que tomar en cuenta para que en el futuro no sucedan más estos delincuentes. Sí, yo también que quisiera nos están ahí de España, pero no me dejan. Hay que ver, no es lo que se vota, sino hay que empezar a actuar y que se vayan ahora en estos momentos. Chao, gracias. En las sierras cordobesas, Salsipuedes y Mina Clavero. En la costa atlántica, Mar del Plata, San Clemente y Villa Gesell. En la ciudad, Parque Rivera Sur y Club OPSBA. Centros turísticos al servicio de los afiliados de SUTECBA. El gremio no solo defiende sus derechos, también permite el descanso del afiliado y su grupo familiar. Diego. Un día como hoy, hace 21 años, la mágica pastillita azul desencadenó una revolución sexual. El Viagra fue descubierto de casualidad tras una experimentación en busca de un nuevo medicamento contra la angina del pecho y para la hipertensión, y terminó en el primer fármaco oral contra la impotencia. Hace 21 años, la pildorita azul ocasionó una revolución en Estados Unidos porque le permitió a millones de hombres volver a tener relaciones sexuales y destapó hasta entonces el tabú de la impotencia. El senador republicano Bob Dole, veterano de guerra y candidato a la presidencia de Estados Unidos en el 1996, se convirtió en el primer promotor en televisión al admitir ante el mundo sus propios temores. Explicó Dole ante las cámaras de TV: es un poco embarazoso para mí hablar sobre disfunción sexual, pero tengo que decir que ya no es tan embarazoso hablar del tema como antes. Somos una sociedad puritana y creo que el Viagra nos relajó un poco. Esto decía el senador, y la pastillita azul, que nació hace 21 años como un medicamento para tratar la hipertensión y la angina de pecho, pasó a convertirse en la píldora del amor para la tercera edad. Y la verdad es que los que tienen presión y los que tienen hipertensión y demás tienen que consultar al médico y no medicarse, ¿no? Sí, realmente. 7 de la mañana, 25 minutos, 20 grados la temperatura. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, secretario general. Hablando de Maestranza, tienen problemas en ese gremio, a ver si ubicamos a alguien para hablar. En José Cepaz cuidamos la salud de nuestro pueblo. Hospital Cardiovascular y Metabólico Miguel Maca Bulhan. 02320-353103. Hospital de la Mujer y Niños Nelly Quiroga. 02320-353104. José Cepaz, un gobierno con sensibilidad social. Mario Ishii, intendente. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. De Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. Bueno, llueve por momentos en Buenos Aires, así que estén atentos porque está pronosticado lluvias con alternancia durante la jornada. Por la recuperación ferroviaria, en defensa de los pasajeros y de los trabajadores, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. Diego. Miguel. Tenemos una comunicación. Sí, tenemos en línea al señor Leonardo Cardinale. Bueno, vamos a hablar con el secretario adjunto. Justamente recién pedíamos hablar con alguien de uno de los sindicatos que está sufriendo las consecuencias de los acuerdos que después no se respetan, que después no se homologan en el Ministerio de Trabajo, y nos parece que es sumamente importante aclarar a los trabajadores, y por eso vamos a hablar con el secretario adjunto del sindicato de los obreros de Maestranza, porque estamos diciendo, Leonardo, recién justamente que había problemas, y los problemas son porque había un acuerdo con la asociación de los empresarios acerca de que los 5.000 pesos del famoso bono que otorgó el gobierno ya por noviembre lo iban a incorporar al salario, y finalmente esto no ha quedado homologado y ustedes no pueden discutir la paritaria de ahora. Buen día, ¿cómo andás? Hola, ¿qué tal? Bueno, buenos días. Sí, es tal cual así como lo relata. Nosotros el 21 de noviembre del año pasado, del 2018, firmamos un acuerdo con la Asociación de Empresas de Limpieza referida al bono de 5.000 pesos que había dictado el Gobierno Nacional. El mismo decreto nos permitía a nosotros trasladar ese bono, que era temporario, solamente para enero y febrero, trasladarlo al básico de nuestra actividad. Eso fue lo que hicimos. Nos pusimos de acuerdo, planteamos el pago en 3 cuotas, y bueno, nosotros creíamos que era una buena oportunidad para subir el básico, para llegar a la paritaria del 2019 con un básico conformado de 22.000 pesos, ¿no? Lamentablemente, esto lo firmamos el 21 de noviembre. Hoy ya casi estamos a los... Perdón, Cardinal, esto lo habían aceptado los empresarios, es decir, estaban de acuerdo a las partes. Sí, por supuesto, estaban de acuerdo, sí. No, que quede claro, porque, o sea, que es el Ministerio de Trabajo la que no lo homologa. Claro, obviamente, sí, van a ser casi 100 días ya que estamos a la espera de la homologación de ese acuerdo, que nos necesitamos imperiosamente para que los trabajadores, primero, puedan percibir ese aumento que está todo vigente, porque hemos firmado ahí, hay un acta de acuerdo entre las dos partes, y no lo pueden percibir porque el Ministerio, por no sé qué motivo real, todavía no lo firma. O sea que esto a ustedes no le permite discutir la nueva paritaria porque no saben sobre qué piso hay que hacerlo. Sí, lamentablemente nosotros ahora ya estamos casi a 2 meses de nuevamente empezar a discutir la nueva paritaria del 2019 sin la homologación del acuerdo anterior. Y lamentamos mucho que sea esta situación así, porque hemos hablado con muchos funcionarios, inclusive hasta con el mismísimo ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, y sin embargo, las promesas, o sea, para hablar de promesas, sí, lo llenamos la boca. Sí, sí, que mañana, que pasado, que la semana que viene, y todavía seguimos igual. Ahora, Leonardo, esto, ¿por qué se supone uno que el Ministerio no lo homologa? ¿Porque no quiere que aumente el básico? ¿Por negligencia? ¿Porque hubo un cambio que se fue de la gente de Triaca y entró la de Sica? ¿A dónde lo apuntan ustedes? Mira, esto es una, creo que una percepción, yo diría casi personal, y muchos de integrantes del Consejo Directivo la comparten. Para mí es negligencia, directamente. O sea, hay cargos que lo deben ocupar funcionarios que se dedican y saben sobre una cuestión. Y bueno, evidentemente el Ministerio de Trabajo acá ha puesto a gente en cargos donde no tienen ni la más remota idea de lo que hacer. Entonces, para cada cuestión, para cada firma que precisan, necesitan pasar por un ejército de abogados. Por la burocracia, sí. La burocracia que han establecido. Sí, sí, no, una burocracia, pero abrumadora. Leonardo, ahora que te tengo en línea, quisiera hacerte una pregunta que la tengo como versión hace un tiempo, y se la queremos preguntar a Rojas o a vos, acerca de lo que está pasando con un trascendido muy fuerte, que el amigo del alma del presidente, Nicky Caputo, podría quedarse con el tema de la limpieza de los hospitales públicos, y que está esto creciendo incluso como chimento dentro del propio Cambiemos, de aquellos sectores que lo critican. ¿Es cierto esto? ¿Hay algo de eso? Bueno, esta es una discusión muy fuerte que nosotros venimos planteando desde hace 2 años al gobierno de la ciudad de Buenos Aires con respecto a la limpieza de los hospitales de la ciudad. Resulta ser que para cada licitación que se hacía, se hacían a través del Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires. Por no orden, no sé de quién, pasó a la jefatura de gabinete, de un día para el otro, la llamada, la convocatoria de licitación, para que se presenten distintos oferentes. Pero sacaron del medio el rubro limpieza y pusieron mantenimiento. ¿Con qué objetivo? Que solamente se presente la empresa constructora. Y subcontraten a su vez a empresas de limpieza para hacer los hospitales. O sea, que aparezca como tercerizando, pero que el cargo sea una contratada, y ahí aparece Caputo. Podría ser, sí. La verdad que no tenemos a ciencia cierta los motivos cuáles... ¿Pero usted le llevó esa versión que tenemos nosotros, o simplemente es una versión periodística? No, es una fuerte versión que corre por toda nuestra actividad, corre esa versión. Por supuesto que la escuchamos, sí. De cualquier manera, a través de tantísimas reuniones que hemos mantenido con distintos funcionarios de distintos niveles del gobierno de la ciudad, logramos esta semana que se revea esa situación y a partir de este mes próximo se convoquen a licitaciones de limpieza en los hospitales. Ya lo hemos logrado eso. Leonardo, queríamos, ya que estamos hablando, preguntarles algo, porque ustedes tienen una obra social que es ejemplo para los trabajadores de Maestranza, y a lo mejor muchos no lo conocen, no lo saben. ¿Por qué no sintéticamente le explicas a los oyentes qué cubre la obra social de ustedes? Bueno, obviamente las prestaciones del servicio médico de la obra social sindical, las prestaciones básicas, las cubre absolutamente todas al 100%, sin ningún plan de coseguro ni adicional que tienen que pagar nuestros trabajadores. Tenemos un sanatorio de atención ejemplar, que es un modelo en pleno Parque Patricio, sobre la avenida Caseros, donde atendemos alrededor de 30 prácticas del primero y segundo nivel de atención médica de especialidades, absolutamente gratuito para cualquier trabajador. Mire cómo será la situación de que estamos en el rumbo correcto con el plan de servicios médicos, que nosotros atendemos alrededor de 900 personas por día que pasan por ese edificio para la atención médica. O sea, sea, que están haciendo prestaciones en un momento donde las obras sociales están pasando muy mal por una retención indebida que ha hecho el Estado Nacional de los aportes de patrones y de trabajadores, que recién están en cuenta gotas regularizando ahora. Sin embargo, hay muchos sindicatos que han, los propios sindicatos sosteniendo a las obras sociales, algunos pueden y otros no pueden, pero es notable que ustedes, en silencio, hagan la contención a los trabajadores de Maestranza, que quizás son de los más silenciosos, de los que trabajan cuando los demás descansan, ¿no? Es decir, ustedes aparecen trabajando cuando se vacían las oficinas o los lugares públicos, ¿no? Exactamente, cuando la mayoría de las actividades dejan de hacer su tarea, comienza la nuestra. Ahí, digamos, turno noche, la mañana muy temprano, a partir de las 4 o 5 de la mañana, nuestros trabajadores ya están en su puesto de trabajo, realizando su tarea de limpieza en hospitales públicos, en oficinas públicas, en financieras, en bancos, en shopping, en distintas tiendas, en aeropuertos. Y a la hora que nadie los ve, tenemos alrededor ya prácticamente casi alrededor de... Sí, una buena frase sería, trabajamos y nadie nos ve, ¿no? porque es cierto, ustedes trabajan cuando los demás descansan, porque la gente se va, y cuando la gente se va y quedan vacías las oficinas, los lugares de trabajo, aparece la gente de Maestranza. Leonardo, gracias por atendernos, queríamos aclarar esto, porque sabíamos de ese problema que está trabado en trabajo, y sabíamos también de esta versión acerca de las tarifizaciones o de meter dentro de un encuadramiento de la construcción al tema de la higiene y de la limpieza. Por eso las preguntas, y gracias por atendernos. No, muchas gracias a ustedes por este llamado de atención que hacemos nosotros para que prontamente podamos recuperar el nivel adquisitivo de los salarios que hemos perdido y que venimos perdiendo cotidianamente con este plan monstruoso económico que está llevando a cabo este gobierno que cada vez nos hunde más en la pobreza a todos. Leonardo Cardinales, secretario adjunto del Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Hasta cualquier momento. Chao, hasta luego. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. ¿Te das cuenta, Diego, que todos los días un problema nuevo, más grande, más chico, menor, pero todos los días hay un problema nuevo? Sí, pero que además se suceden porque, por ejemplo, a los sindicatos no le están dando lo que les corresponde de las obras sociales que se le debe. Por lo tanto, se le caen las obras sociales porque no las pueden solventar. Y además le están entregando algunos bonos, ¿no? Sí, le están dando LELIC o de estos bonos que han inventado, papelitos a largo plazo. A varios sindicatos ya le han dado estos papeles a 5 años, 3 años. Paga Dios, como quien dice. 7:37, los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. Sí, ¿quién está? Sí, Miguel. ¿Quién es? Buen día, Víctor de Núñez. Miguel, siempre que puedo entrar al programa, yo hago esfuerzos para tratar de hablar del editorial. Pero hoy escuché a un oyente que dijo, no es tiempo de redistribución de la riqueza. Como no es una mala palabra, tengo que decir carajo. De eso precisamente se trata, de la redistribución de la riqueza. Así entiendo yo el peronismo. Miguel, mire, refiriéndome al editorial, usted dijo que estaba haciendo un raconto de los reciclados. Y cierto, tiene razón. La historia política argentina demuestra que es un montón de reciclados, pero me parece que lo único que se debería discutir ahora son 10 puntos. Por eso estamos diciendo un proyecto, un plan, algo, un borrador, para decirle, mire, estas 10 cosas mínimas estamos de acuerdo en hacerlas, y no importa si los que están en el gobierno se van y vienen con nosotros, el asunto es que este gobierno termine, ¿no? Miguel, yo le pregunto a toda la gente que me está escuchando, que está escuchando el programa, imagínense 4 años más de este gobierno. Este gobierno se tiene que ir. Ojalá se fuese de mil maneras. Se va a ir con votos, Miguel. Es el tiempo, yo tendría que decir para quedar bien, que es el tiempo del corazón. Ahora, están muy preocupados porque las encuestas oficiales que ellos tienen los pone muy locos porque Macri está tercero. Por eso hoy están reunidos en el Chaparral, claro, porque saben que de última van a tener que hacer jugar a Vidal, y también están pensando que en cualquier momento no llegan a diciembre por el problema económico, y esto que ha autorizado el Banco Central es peligrosísimo, es decir, que se eche mano a los depósitos, que ayer no veníamos hablando con Chilene, pero vengo anticipando hace mucho tiempo. Es el 2001, pero Miguel, yo para quedar bien, tendría que decir que es el tiempo del corazón. No, es el tiempo de la inteligencia, Miguel. Mire, y lo voy a repetir hasta el cansancio, aunque sea antipático para muchos. Cristina sola no gana, y sin Cristina no se gana. Miguel, yo si me tengo que comer todas las mañanas un sapo, para que mucha gente coma dos veces por día, todas las mañanas voy a comer un sapo, Miguel. ¿Y le puedo pedir un tema a Diego? Mientras no sea la rana, que es la esposa del sapo. No, te recuerdo, Amanda, si puede ser por la Negra Sosa, que recuerda a la clase obrera de América Latina. ¿Cómo se llama? Te recuerdo, Amanda. ¿Te recuerdo? Te recuerdo, Amanda. Claro, te recuerdo, Amanda, por Sosa, a ver si complacemos a los oyentes y nos terminamos transformando en un programa de concepciones musicales. Un abrazo, buen fin de semana. Recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él. Son cinco minutos, la vida es eterna en cinco minutos. Suena la sirena de vuelta al trabajo, y tú caminando lo iluminas todo. Los cinco minutos hacen florecer. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él, que partió a la sierra, que nunca hizo daño, que partió a la sierra, y en cinco minutos quedó destrozado. Suena la sirena de vuelta al trabajo, muchos no volvieron, tampoco Manuel. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. En el Congreso de la Lengua Española, que se celebra en la ciudad de Córdoba y que constituye un interesante ámbito de debate acerca de los usos del castellano en el mundo hispanoparlante, pero que ello debiera suponer no desconocer la diversidad lingüística presente en el continente y en nuestro país. Y esto es una carta que le hacen al presidente de la República y le lo ponen y lo ubican, lo que nosotros dijimos en el comentario de ese día, los antropólogos. que le dicen a Macri, para que sepa Macri, para que se instruyan los que le hacen los discursos, para que sepan todos aquellos que tienen que estar allí al lado, que en la Argentina se hablan al menos 15 lenguas indígenas diferentes, por ejemplo, el Aba Guaraní, el Aymara, el Chané, el Choroté, el Chulpi, el Guaraní, el Maduruyón, el Maibá, el Guaraní Mocó, el Pilagá, el Gón, que es Toba, el Quechua, el Tapié, el Vilela, el Huichi, con distintos grados de valoraciones geográficas, en fin, se hablan 12 lenguas distintas aquí. Cuando Macri dijo los argentinos hablaríamos argentino, los bolivianos, los chilenos, bueno, todos los pueblos originarios de estos lugares hablaban otras lenguas. Si él hubiese dicho, si los argentinos hubiéramos estado hablando nuestras múltiples lenguas, si los bolivianos en son múltiples lenguas, entonces hubiera acertado. Pero bueno, para eso no hay que ir solamente a estudiar inglés, sino que hay que tratar de estudiar hacia atrás toda la historia e interesarse por alguna cosa que yo supongo que donde él estudió o no le enseñaron o él no aprendió. Es más probable que no haya aprendido. Bueno, pero lo cierto es que es muy interesante esta carta que le escriben y que dice textualmente antropólogos del país, dice, lo ponen en un comunicado completo: el Colegio de Graduados de Antropología expresa su preocupación ante las manifestaciones vertidas en el día de la fecha por el señor presidente de la Nación, ingeniero Mauricio Macri, con motivo de dar por inaugurado el octavo Congreso de la Lengua en la ciudad de Córdoba. Desde la organización afirmamos que nuestra sociedad, las sociedades latinoamericanas, son plurilingüísticas y pluriculturales. Esta diversidad ha sido plenamente reconocida en reformas constitucionales y en la legislación que tuvieron lugar en la región a fines del siglo pasado. Continúa diciendo el comunicado. El Congreso de la Lengua Española, que se celebra en la ciudad de Córdoba, constituye un interesante ámbito de debate acerca de los usos del castellano en el mundo hispanoparlante, pero ello no debiera suponer el desconocimiento de la diversidad lingüística que presenta el continente y que en nuestro país, en la Argentina, se habla por lo menos 15 lenguas, que son las que le mencioné antes, ¿no? Desde la organización, es decir, de los antropólogos, enfatizamos la importancia de considerar y valorar la diversidad lingüística y cultural que es constitutiva de nuestro país, así como el necesario conocimiento y respeto por parte de la población no indígena de esta diversidad que ha sido declarada en la Organización de Naciones Unidas como el Año Internacional de las Lenguas Indígenas, con el fin de mostrar cuáles son los principales riesgos que afrontan los pueblos originarios en cuanto a la preservación de sus idiomas y costumbres, y reivindica el valor y el carácter pluricultural y plurilingüístico de nuestra Latinoamérica. Es decir, en lugar de haber establecido esa burrada de que si los argentinos hablábamos argentinos y los bolivianos hablábamos bolivianos, hubiese dicho, ¿no?, el quechua o cualquiera de los idiomas que se hablan, el guaraní, hubieran estado en lo correcto. Pero una vez más, el presidente hace papelones. Política Internacional con Carlos Alberto Pereira Mele. ¿Cómo te va, Carlos? Buen día. ¿Qué tal? Muy buen día. Vos sabés que ayer en La Habana estaba la bandera de la Revolución Cubana junto con la británica, porque el heredero del reino inglés se presentó en Cuba para establecer noveles y llamativos lazos de relaciones entre Cuba y Gran Bretaña. Mirá el mundo cómo cambia, ¿no? Por supuesto, Miguel. Gran Bretaña está en un proceso de reconfiguración de sus alianzas y de cambiarlas, además. Por ello, así podemos entender este asunto del Brexit y hacia dónde ellos se dirigen. Y no olvidemos de que para el Reino Unido lo primero ha sido reafirmar ahora a partir de este Brexit las relaciones con sus países como del Commonwealth, como le llaman, que Canadá, Australia, Nueva Zelanda, pero también reafirmar una presencia en una zona que es América. Y bueno, es interesante esto que hace referencia, pero no me sorprende en lo más mínimo, porque ya forma parte desde hace varios años de la realineación que está haciendo Inglaterra, porque esto no fue una cosa abrupta el decidir de un día para el otro el repliegue de lo que es hoy la decadente y sin futuro Unión Europea si continúa en la situación actual en que se encuentra, ¿no? Sí, además me da la impresión que esta visita a Cuba es una especie de conveniencia mutua, porque los cubanos están con un problema económico serio y entonces los ingleses van a ir con alguna oferta, y no sea cuestión de que empiecen a sentar bases reales ellos en Cuba, en reemplazo del proyecto Obama, que era integrarse con Cuba otra vez, y que Trump la niega, y que a espaldas de Trump aparezcan los ingleses quedándose con parte de La Habana o de Cuba, ¿no? Y sí, no tan puntado sin hilo, diríamos así. Evidentemente que este tipo de relación no es una relación de visita turística, sino de evidentemente de una influencia económica que está buscando, reitero, reacomodarse y abrir nuevos espacios que el Brexit es justamente el culpable de esta nueva forma, ¿no? A mí me llama mucho la atención, después que terminó aquello de los castros, que el nuevo tiempo de los cubanos apuntan a los ingleses. La verdad, yo creo que descoloca bastante a la relación con el mundo de América, pero también Cuba sabe que en ese sentido está un poco solo por los cambios políticos que se dieron en los gobiernos americanos. Sí, por supuesto. Además, no nos equivoquemos, además de la situación económica que no es muy muy positiva, la cubana necesita abrirse a nuevas esferas económicas, y bueno, en este caso aparece el viejo pirata del Caribe en la zona nuevamente, y esto demuestra, fíjate, la diferencia de lo que es España con Inglaterra. Este que es el concreto, ¿no? Las fórmulas en que se están realineando los países, esto es una clara demostración. Y bueno, también hay que entender que la agresividad norteamericana para reasegurarse el Caribe definitivamente también es muy fuerte y obliga a los países débiles a tomar decisiones pocas veces pensadas anteriormente. Ahora, bueno, ¿cómo leemos esto que está pasando ahora en Venezuela con lo esto de Cuba? Y además, fíjate que siguen los cortes eléctricos en Venezuela, y Guaidó fue condenado a 15 años, o suspendido a 15 años, para ejercer cargos públicos por parte de la justicia de Maduro. Y mientras tanto Estados Unidos le dice a los rusos que no se metan en Venezuela, donde en realidad lo que hay es abundancia de los chinos más que de los rusos. Y la pregunta es, ¿vos te parece que Cuba se habrá sentido no bien tratado por Rusia y por China, y entonces dijeron voy a tocar el timbre y voy a arreglar con los ingleses? Sí, puede ser, pero yo creo que es una apertura hacia varios frentes, ¿no? Es como para ir asegurándose una mayor cobertura ante esta acción norteamericana, que le hemos visto cómo ha alineado a todos los países del continente a su forma y a sus medidas. Y igualmente, más allá de que la justicia de Maduro lo condene o no lo condene al dron Guaidó, realmente se cae a pedazo totalmente el gobierno alemán, por ejemplo, le rechazó un supuesto embajador que quería nombrar en Alemania, este personaje inefable, y esto es una clara demostración que también toda esta armadura que se ha hecho de instalar un supuesto presidente reconocido por supuestamente 50 países, como siempre lo andan diciendo por acá, Estados Unidos, es una falsedad, y también demuestra que en la práctica no tiene ningún tipo de efectividad lo que ha realizado. O sea, lentamente se está desdibujando la idea de que se quiso instalar un supuesto presidente interino, y rápidamente está empezando la declinación. Es más, no sé si se habrán dado cuenta que ya tampoco hay grandes movilizaciones a favor de Guaidó en la propia Venezuela. O sea, ya también el efecto Guaidó que se intentó instalar ya también se está desdibujando, reitero. O sea, esto es muy claro. Ahora, la forma en que Estados Unidos sigue actuando contra Venezuela es criminal, y lo que reiteramos es que esto no es una casualidad el tema de los cortes de luz, etcétera, etcétera, sino que sabemos que es un plan bien planificado del exterior, fundamentalmente de los servicios de inteligencia, que han hecho una demostración bien clara de que se puede interferir en otro país a través de medios electrónicos, a través de sistemas que desmantelan toda una infraestructura de un Estado y lo pueden llevar a un caos muy profundo. Otra pregunta está vinculada al Senado y al bloque justicialista, que pidió que el Congreso controle la base china de Neuquén por los movimientos que da. Ahora, gran parte, por no decir casi todos, los senadores del justicialismo, cuando Cristina autorizó esa base, miraron para otro lado y no dijeron nada de que había que controlarla. Bueno, estamos viendo. Es que también, Miguel, el justicialismo es un hoy en día es una nave también sin rumbo claro. Las divisiones internas son muy profundas. La crisis política nos lleva a todos en un mundo sin futuro, como estamos viendo. Nuestra crisis muchísimo más profunda que la del 2001. El dato más espantoso que hemos recibido, y acá no se le mueve el pelo, yo diría, está bien, controlemos todas las bases que querramos, etcétera, etcétera, pero ¿qué vamos a hacer con una Argentina acá a 10 años cuando uno de cada dos chicos argentinos es pobre? A ver, ¿quién va a poder decirme qué futuro tenemos cuando no sabemos si esos chicos están hoy en día alimentados y asistidos médicamente? O sea, estamos creando una masa informe de gente con serias dificultades psicofísicas que nos maten el futuro. Claro, porque además de tener gente en la línea de pobreza, de tener gente en la línea de indigencia, lo que tenemos es el 48% de los menores de 14 años mal alimentados, y esto trae, como decís vos, las deficiencias. Lo otro es que me cuentes vos qué cosas internacionales tenés que destacar ahora en esta semana. Y en esta semana, estos días, el tema más importante es, primero, un golpe que le ha dado a la oposición en Estados Unidos el fiscal especial que había nombrado para investigar la supuesta intervención de hackers rusos en las elecciones que llevaron a la presidencia a Donald Trump, que salió diciendo que no hubo ninguna interferencia del gobierno de Donald Trump ni ninguna alianza extraña con Rusia para hacer esta para ganar las elecciones, lo cual ha sido un golpe de muerte para todas las pretensiones de él, los demócratas y el sector financista que lo apoyó, empezando desde Hillary Clinton para abajo. Eso le ha dado un super halo de fuerza al presidente Trump, que ya inició su campaña de reelección para el 2020, y que no es un dato menor, ¿no? O sea, ahí se desmanteló todo esto. Y por otro lado, esta situación complicadísima que está viviendo Inglaterra con el tema del Brexit, pero el tema es que... Pero ofreció la renuncia a la primer ministra. ¿Cómo? Ofreció la renuncia a la primer ministra. Exactamente, ofreció hace rato que tiene la renuncia arriba de la mesa ofrecida, y esta vuelta la ha vuelto a reiterar. Pero acá hay algo interesantísimo, ¿no? Cuando se inició el Brexit, la Unión Europea le pidió que para la separación debía pagar como una indemnización de 140 mil millones de euros a Gran Bretaña. Luego, en todo este año y pico que hemos estado negociando, bajaron esas pretensiones a 60 mil millones y ahora están discutiendo por 30 mil millones. O sea, fíjate cómo Inglaterra ha ido torciéndole el brazo a los europeístas. Y además, otra cosa, Europa también ha tenido, especialmente la burocracia europea, la responsabilidad de todo esto, porque todo parece ser de que una derrota de May permanentemente, cuando en realidad son que el Parlamento británico no le acepta los acuerdos que también firmó la Unión Europea. O sea, no solamente fue derrotada la posición de Theresa May, sino también la oferta que habían hecho los europeos. O sea, ahí la prensa no transmite la realidad de lo que se está viviendo. Y esto está conduciendo más rápidamente, pareciese, a un Brexit duro, que es el pánico de Europa, de la Unión Europea. La seguimos la próxima semana. Carlos, la seguimos la próxima semana. Quizás ya tengamos novedad definitiva y la primer ministra se ha ido y ya el príncipe heredero de la corona británica se fue de Cuba y los españoles se fueron de la Argentina, pero los reyes seguirán en el mundo y Macri seguirá en la Argentina. Sí, lamentablemente. Pero, Miguel, un detalle no menor también. China desembarcó en Italia. China desembarcó en Italia. Lo seguimos en la próxima. Ojo el Vaticano, que lo van a rodear. Sí. Te saludo, hasta la próxima. Hasta el próximo. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. En el natalicio de Eva Perón, cuando se cumplen en mayo 100 años, la Argentina ha vuelto al preperonismo. El resumen de noticias desde las 8. 2 minutos pasan de esa hora, la temperatura en la ciudad es de 20 grados con algunas lluvias. Verbano suspendió a todo su personal, agotada por la caída del mercado interno y las tarifas. La fábrica de porcelana más grande del país, que vende el 10% de su producción y se encuentra en estado crítico, la firma Verbano, que produce una de las vajillas de porcelana italiana más reconocidas en la Argentina y en el mundo entero, se encuentra en verdadero estado caótico. La planta, cuyos inversores son portugueses, tiene capacidad para fabricar 12.000 platos diarios y por su ecuación productiva de escala, reducir los lotes implicaría un encarecimiento significativo de la mercadería. Sin embargo, desde hace varios meses no supera las 1.500 unidades vendidas, o sea, que fabrica 10 veces más de lo que vende. Al achicamiento del mercado se le suma el encarecimiento de los costos finos, donde los servicios cobran especial protagonismo. De gas, la empresa paga 1.200.000 pesos y de luz 450.000, y hoy es muy significativo, expresaron sus dueños. A su vez, desde el sindicato de ceramista, le reclamaron a la provincia la posibilidad de competir en las licitaciones. Jamás en 20 años el gobierno de Santa Fe nos compró un solo plato, se quejan los dueños de la principal fabricante en la Argentina y además muy apreciada cadena de productos que ahora ya quedarán sin hacerse. La fábrica de porcelana más importante del país suspendió a todo su personal. Cambiemos vino a cambiar la Argentina y vaya si la cambió. 4 minutos pasan de las 8 de la mañana. Más cambios de Cambiemos. Muy peligroso. El Banco Central permite que los bancos usen los pesos de los ahorristas para frenar el dólar. El Fondo Monetario Internacional impide intervenir por fuera de las bandas de flotación y la casa madre que preside Guido Sanderis pide ayuda a las entidades comerciales. El Banco Central emitió una comunicación para entidades en la que habilita el uso de los depósitos de los ahorristas para la compra del LIC, el nuevo papel circulante, lo que hace temblar la economía personal de quienes tienen los dineros en los bancos. Con el comunicado 666.1, el anticristo, el organigrama que preside Guido Sanderis flexibilizó el tener el estado contable para que los bancos puedan disponer de todos los ahorros de quienes pusieron plazos fijos y demás y comprar papeles del estado que está virtualmente quebrado. De continuarse esto en profundidad, podría haber un cepo bancario por caída de falta de divisas cuando los ahorristas quieran retirar su dinero. Este programa lo viene anticipando, que es uno de los riesgos más graves que puede haber, no que haya un cepo del central, sino cepos individuales de los bancos que menos encaje tienen, porque se han tirado de cabeza a la especulación, comprando letras del gobierno que luego no levantan y que refinancian con papelitos de colores. Es la hora 8:07 minutos, la página deportiva. Tanto Racing como Defensa y Justicia tienen confirmadas sus formaciones para enfrentar sus compromisos respectivos en la gran finalísima que se viene el próximo domingo por la Superliga. El puntero del campeonato Racing, el equipo que dirige Eduardo Coudet, va a alistar el domingo frente a Tigre a Arias, Sarabia, Sigali, Donati, Mena, Marcelo Díaz, Solari, Saracho y Paul Fernández, Darío Sitanich y Lisandro López. En tanto, Defensa y Justicia, que en Florencio Varela recibe, así se dice, a Unión de Santa Fe, lo hará con Unzain, Rodríguez Barbosa, Martínez y Delgado, Barrientos, Miranda, Domingo Blanco, Ciro Ríos, Nicolás Fernández y Rojas, los 11 entonces para recibir al equipo de Leonardo Madelón en la gran final, donde ya la gente de Racing prepara hoy un gran banderazo para respaldar al equipo que el domingo busca un nuevo título en su rica historia. ¿A qué hora son los partidos? 18:10, Miguel, 18:10. Néstor Pitana será el árbitro del encuentro de Tigre y Racing, en tanto Diego Aval lo va a hacer en Defensa y Justicia, Unión de Santa Fe, en Florencio Varela. Se viene una nueva presentación del seleccionado argentino sub-17 en el día de mañana, en Perú. Lo hará frente a Brasil, donde va a tener que ganar y esperar otros resultados para clasificar al hexagonal final que va a depositar a los tres primeros en el Mundial que se va a disputar en Brasil en noviembre de este año. Para el partido, frente a los brasileños, Argentina tiene una duda, la presencia del delantero santiagueño de Boca Juniors, Ezequiel Ceballos, quien salió con un fuerte golpe en el partido ante Paraguay en el mundo derecho y es duda para ese encuentro decisivo. Y en lo que tiene que ver con los deportes mecánicos, si viene la tercera fecha del turismo carretera, se va a desarrollar en el Autódromo de Concepción del Uruguay. Allí se va a presentar la categoría más trascendente y más popular del deporte mecánico en la República Argentina. Arranca hoy 12:45, se va a presentar los entrenamientos del TC Pista y luego hablarán las primeras tandas clasificatorias del TC, que van a continuar en el día de mañana, y luego el domingo será la prueba final. En tanto, en el día de hoy también arrancan los entrenamientos para la segunda fecha del MotoGP, que se va a desarrollar en Termas de Río Hondo. Allí se va a presentar entonces el duelo entre Marc Márquez, el español, y el italiano Andrea Dovizioso. Es ahora 8:09, 20 grados la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, cielo nublado con algunas lluvias. En realidad, el ministro de Defensa se presentó en la justicia con una excusa para justificar el descuento atroz que le había hecho a la familia Macri con el tema del correo. Cuando era ministro de Comunicaciones, el funcionario presentó su descargo por escrito ante el juez federal Ariel Dijo, como respuesta a la indagatoria de la que fue convocado en la investigación por las supuestas irregularidades que se hizo en el acuerdo de pago de la deuda del Correo Argentino Sociedad Anónima al Estado Nacional. El ex ministro de Comunicaciones, el radical actual ministro de Defensa, Oscar Aguad, sostuvo ante la justicia que el fallido acuerdo entre el Estado y la empresa Correos Argentinos Sociedad Anónima, que era de la familia Macri, había sido conveniente para la administración, y pidió el sobreseimiento en la causa que se investiga por irregularidades. 10 minutos pasaron de la hora 8. De no creer en los hipermercados, le están poniendo seguridad a la carne. Lo mismo que ocurre con las prendas de vestir, le están poniendo los cortes de carne para que la gente no se los lleve. El valor de la carne en la Argentina de Macri ahora tiene precintos de seguridad en los supermercados y en los hipermercados. En el país de la vaca tenemos seguridad para que no se roben la carne por los altos precios. Desde Buenos Aires para el mundo, Ayer y Hoy. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio, de Rensis, Ayer y Hoy. De Rensis, Ayer y Hoy. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Miguel. ¿Señor? Nos vamos a Finlandia. Lo está escuchando, lo tiene en línea al cónsul Nicolás Villamil. Nicolás Villamil, buen día de Renzi desde Buenos Aires. Saludándolo al cónsul argentino en Finlandia. ¿Cómo anda? Muy buen día, muy buenos días por allá. Bueno, cuénteme, Villamil, ¿cómo es la vida en Finlandia? Porque no hace mucho salieron los países donde la gente era más feliz y aparecía también por allí colocado Finlandia, por supuesto, antes que nosotros. Y entonces la inquietud es, ¿cómo se vive en Finlandia? Digamos que ustedes están cerca de San Petersburgo, digamos que están en un lugar del mundo muy muy especial, porque es un lugar frío, pero cuéntenle a los argentinos cómo se vive y qué cosas hacen los finlandeses. Bueno, quizás los primeros que se reirían del índice de felicidad son los propios finlandeses. Ellos siempre se extrañan cuando sale ese índice, y yo creo que ellos lo miden un poco más por el lado de satisfacción social, más que por el lado de felicidad, que es un término quizás un poquito abstracto. Eso como nota introductoria, pero realmente el nivel de vida acá es muy alto, hay de alto nivel adquisitivo. Es cierto, es un clima muy frío, el invierno es duro, llega a haber menos 20, menos 25 en la capital, acá en el sur de Finlandia, así que imagínense que en el norte es bastante, bastante más duro. Quizás lo más difícil no sea el frío en sí. Ellos tienen un dicho que es, no hay frío, lo que hay es gente mal abrigada. Es una de las primeras cosas que te dicen a los extranjeros. ¿Cuántos habitantes tiene Finlandia? Finlandia son 5,5 millones. Es un país bastante pequeño y la mayoría, lógicamente viven en el sur, que es la que tiene un clima un poquito más ameno, y bueno, están las principales ciudades. De los países que limitan con Finlandia, ¿con quién tienen mayor comercio? Probablemente no. Rusia, hay un comercio importante. La Unión Europea en general es obviamente el primer socio comercial. Hay también lazos históricos con Suecia. Ellos estuvieron varios siglos ocupados, fueron parte del Imperio Sueco. Es una nota que siempre uno de ellos aclaran, que ellos son nórdicos, pero no son vikingos, no son escandinavos. De hecho, su idioma es bastante particular, no tiene vínculos con lo de los países escandinavos. El único pariente que tiene es el húngaro lejano. Y los estonios, y el idioma estonio. Es tremendamente difícil aprenderlo. Para que se haga una idea, el ruso tiene 6 declinaciones y el finlandés 14. Toma muchos años y mucha práctica aprenderlo. Algunos argentinos acá lo hablan con bastante fluidez, pero no es algo que se aprende en poquito tiempo. Villamil, ¿cuántos argentinos tienen ustedes chequeados que viven en Finlandia? En Finlandia tenemos conocimiento de que hay 350 argentinos viviendo en Finlandia. Hay más que ese número, estimamos por experiencia consular y porque más o menos los conocemos en persona, hay 300 más. O sea, un total de 600-650. Eso es porque no es obligatorio registrarse en la embajada cuando uno arriba. ¿Y esa población a qué se dedica especialmente, los argentinos que están allá? Sí, bueno, muchos son profesionales, trabajan en empresas, hay otros que tienen sus propios emprendimientos, después también hay estudiantes que vienen a estudiar becados o por alguna empresa, por alguna universidad, y eso un poco resume un poquito el perfil, digamos. Hay gente que ya está casada, que están en pareja, se conocieron en el extranjero con algún finlandés y, bueno, en algún momento decidieron venir a vivir aquí. Cuando se toma la decisión de ir a vivir a Finlandia, ¿es porque ya vienen o llegan desde Europa, porque ya salieron de la Argentina buscando algún otro rumbo, o hay algunos que ya han salido concretamente de la Argentina a experimentar en Finlandia? Hay un poco de todo. Hay argentinos que digamos, conocieron Finlandia porque conocieron